Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y también saludamos, como no, a los oyentes que lo hacen, que nos escuchan a través de Radio Nava en esa reemisión que se difunde los martes y los sábados de este espacio que acaba de comenzar, de este buque sonoro. Bueno, parece que tenemos algún que otro problema técnico. Vamos a ver si lo resolvemos. En fin, ya sabéis, las cosas del directo que nos afectan de lleno. Bien, lo que os decía, damos comienzo aquí a Músicas en la Tarde desde Radio Crash en el 105 de la FM. También lo podéis hacer a través de Radio Nava en esa redifusión semanal que se realiza los martes por la tarde y, si no recuerdo más, los sábados a mediodía. Y también lo podéis hacer a través de radiocrash.org. Ahí tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, de escucharnos también ahí en radio a la carta cuando estéis navegando, trabajando o simplemente, bueno, pues queréis escuchar el programa en el momento en el cual nuestra ajetreada vida nos pueda permitir. Y ya lo sabéis que encargado de este buque sonoro que ahora comienza y de la dirección, realización técnica, producción y todo lo que os podáis imaginar, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en esta primera parte del programa, nos vamos a centrar en el último trabajo de un gran, grandísimo compositor que desde siempre le hemos prestado atención. Evidentemente que, bueno, pues el podcast, el archivo sonoro que tenemos del programa es data de finales del año 2008 y anteriormente a esa fecha pues no existía, ¿no? Ya desde antes, en el 2006, 2007, pues le dedicamos aquí atención a los anteriores trabajos de este hombre, ¿no? Pero bueno, no queda constancia, pero que sepáis de que siempre ha sonado en el programa y que siempre le hemos seguido la pista, ¿no? Me estoy refiriendo al compositor español Joan Valent, que desde hace ya unas semanas venimos escuchando aquí en el programa diversas composiciones que conforman lo que es su último trabajo, publicado ya a finales del año 2011. Se titula Caíasa y hoy lo vamos a escuchar prácticamente entero. Yo creo que nos coja en esta primera hora todo lo que viene aquí contenido. Un disco realmente fastuoso y maravilloso, lleno de sensibilidad, de buen gusto, de excelentes composiciones, como pocas veces hayamos escuchado aquí en el programa, y que nos aventuran de que Joan Balen sigue evolucionando de una manera preciosa, ¿no? Grande, grande, más que preciosa, de una manera muy, pero que muy grande y sin parar. Tal vez este sea el disco más clásico, aunque esto hay que ponerlo entre comillas, ¿no? De los que venimos escuchando, de los que ha publicado Joan Balen. No en balde, él comenzó allá, o comenzamos nosotros a conocerlo en el año 2000 con un disco titulado Arts, que era, digámoslo así, la presentación en una grabación de su agrupación del Arts Ensemble, que siempre le ha acompañado, ¿no? También nos dimos en el año 2002 el tremendo gusto de escuchar su Ensemble nuevamente con el Arts Ensemble, y en el 2007 escuchábamos una colaboración con Suso Sainz y Ara Malikian titulado Ínsula Poética, un disco grabado en directo donde él interpretaba el piano y el violín de Ara Malikian, una cosa realmente deliciosa. Suso Sainz y otro hombre que ahora se me ha olvidado, pues bueno, se encargaban de las electrónicas, ¿no? El disco se grabó en una ermita en Mallorca en directo, en una sesión única, y la verdad es que el resultado fue realmente portentoso, ¿no? Bueno, estos tres trabajos son los que conocíamos de este hombre, amén de que, pues bueno, ¿qué queréis que os diga, no? Ha sido el compositor de una banda sonora titulada, bueno, llamada Marearía, Marujas Asesinas, ha publicado con Ara Malikian Cuatro Estaciones, la otra banda sonora también es más conocida como Serrallonga, en fin, bueno, diversas composiciones para piezas de teatro, de ballet, de danza, bandas sonoras para otras películas que no he mencionado, para piezas de ballet, de composiciones de series de televisión. En fin, un hombre realmente inagotable que nació en Palma de Mallorca ya en el año 1964 y que ya en el año 87 estrenó su primera obra y se fue a Estados Unidos a la Universidad de UCLA y estuvo estudiando durante varios años, y luego ya a partir de la década de los 90 regresó a España, se afincó en Madrid, y a partir de ahí es cuando, bueno, pues comenzó toda una serie de trabajos que lo han llevado, pues bueno, aparte del mundo orquestal, como muy bien habéis y como muy bien habéis escuchado, pues también lo han llevado al mundo del cine, componiendo bandas sonoras, las series de televisión y las, digamos, composiciones discográficas que él nos brinda, como es este caso, el de Caixa, ¿no? Así que vamos ya a comenzar esta audición. Se abre con el tema Pangea. Bueno, yo lo llamo así, sí, vamos a llamarlo así, sin más, ¿no? Y ya está, Pangea, una melodía suave, apacible, llena de violines, de cuerdas, y que es un poco el adelanto, la presentación de todo lo que va a venir en las sucesivas piezas que componen este magnífico trabajo de Joan Balen, que hoy nos vamos a deleitar escuchando. Así que con todos vosotros, Joan Balen, Art Ensemble, el primero de los temas, titulado Pangea. tema realmente delicioso y maravilloso que ya habéis tenido la oportunidad de escucharlo en anteriores programas, pero que bueno, nunca, nunca deja de merecer la pena y de encantarnos este Pangea que abre este trabajo que hoy vamos a escuchar. Bien, seguimos. El siguiente es de la composición, se titula La Melodía Cega y es, bueno, un tema que yo denomino como de los que sube y bajan, de los que van y vienen, donde todo aparece muy despacito, luego sube, vuelven a desaparecer, en fin, ya lo veréis, un tema un poco juguetón, pero como siempre estas cuerdas y esos pizzicatos realmente preciosos y deliciosos. Bueno, pues con este final clásico, daba por terminada esta composición de Joan Valent. Seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Els Adeus. Está cantado por el tenor Josep Manuel Sánchez. Al piano que vamos a escuchar es Andreu Riera, y la dirección musical de todo este trabajo discográfico que estamos escuchando es de Josep Vicente. Decir, a modo de introducción, que todas las composiciones son del propio Joan Valent y que en este caso él no ha participado en ninguno de los instrumentos que estamos escuchando. Anteriormente siempre tocaba y el piano, pero bueno, en este trabajo ha decidido, digamos, dedicarse única y exclusivamente a las labores de interpretación. Deciros que el tema de composición. Deciros que el tema que va a sonar para mí es un ejemplo perfectísimo, realmente bellísimo y perfecto, de lo que es la unión entre la voz y la música, ¿no? Aquí yo no sé quién solapa quién, pero la música es tremendamente poderosísima, al igual que la voz, y las dos hacen una conjunción realmente perfecta. Stop! poderosísima la composición y la voz en este caso del tenor Josep Manuel Sánchez y toda la composición, incluida la letra del propio Joan Valent, en este tema realmente delicioso que se titulaba Els Adeus. Bueno, una auténtica delicia, no me negaréis que no. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, pero a partir de ahora, bueno, en este trabajo discográfico hay como otro pequeño trabajo discográfico incluido dentro de lo que es la globalidad del disco. Me refiero a unas piezas que conforman lo que Joan Valent ha denominado cuatro estaciones, ¿no? No sabemos si es un velado homenaje a las famosísimas estaciones de Vivaldi o es simplemente, bueno, pues que a él le apetecía hacer estas cuatro estaciones. Así que vamos a comenzar con esta primavera, que lógicamente es un tema rítmico y alegre como lo que es la estación a la que se refiere. Thank you. Juegos sonoros en esta composición de Joan Balint que escuchábamos en el solo de violín que os decía anteriormente, a Cecilia Berkovich, al piano Andreu Riera y las composiciones del propio Joan Balint, todos ellos dirigidos por el hombre, por este hombre, por Josette Vicen, en este trabajo que lleva por título Callazza, que estamos escuchando hoy y que creo que no nos va a dar tiempo, así que vamos a escuchar principalmente esta sección que va toda, digamos, entrelazada, ¿no? Estas cuatro estaciones. Vamos con otro tema un poco más calmado, más tranquilo, que se titula Tardor, que me imagino que será el otoño a tenor de cuáles son las otras composiciones. Eso sí, es un tema suave, tranquilo, denso, pero lleno de sensibilidad, como todo lo que nos hace este hombre, Joan Balint. Thank you. Auténtica delicia, llena de buen gusto y sensibilidad. Esta composición que debemos de atribuir al título de Otoño, en catalán es Tardor, así que bueno, ya lo sabéis, cuatro estaciones, composiciones de Joan Baren. Vamos ahora con el Estiu, es decir, el verano, un tema, digamos, un poco así con dos partes bien diferenciadas, más intensas, en fin, ya lo escucharéis. Otra auténtica maravilla de Joan Baren. fantástico la composición y sobre todo ese piano interpretado aquí por Andrew Riera, realmente fantástico, y que era el que de alguna manera llevaba el peso de toda la composición. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título El invierno, y de nuevo los músicos, el Art Ensemble, Cecilia Bertovich al violín, Andrew Riera al piano, todos ellos dirigidos por Josep Vicente. Thank you. Invierno, composición de Joan Balent, que viene contenida en este último trabajo que estamos escuchando, Caiazza, que es precisamente la pieza que vamos a utilizar para cerrar la audición. Nos han quedado dos por falta de tiempo, nos quedan dos piezas por oír, pero bueno, las escucharemos en otro programa, que hay que seguirle la pista. En programas sucesivos seguiremos disfrutando de este trabajo de Joan Balent. Así que ahora lo que os decía, vamos con el tema que da título al disco, Caiazza. Thank you. Bueno, pues con este tema realmente delicioso, bellísimo y, bueno, indescriptible, composición titulada Callasa de Joan Balen y que daba título precisamente a este trabajo que hoy hemos escuchado prácticamente en su totalidad. Nos han quedado un par de temas que en futuros programas, pues bueno, escucharemos aquí en su debido momento. La auténtica delicia de este compositor español, nacido ya en el año 1964 y que, como os decía anteriormente, ha estudiado música, más en concreto estudió violonchelo, piano, análisis, composición y dirección musical, tanto en Palma de Mallorca como en Barcelona y Los Ángeles, y tiene ya una dilatada carrera en lo que es la composición musical para amplios y variados medios audiovisuales y luego composiciones clásicas, amén, digámoslo así, de estos trabajos discográficos al uso, o lo que podemos entender por un disco, ¿no? Simplemente comentaros que, aparte de todo, de esta verdadera maravilla, para que veáis de quién estamos hablando, de este grandísimo compositor Joan Balen, este trabajo ha sido publicado en Deutsche Grammophon, con lo cual ya tenemos todo una pista de lo que traemos entre manos, ¿no? Uno de los grandes compositores y que desde hace tiempo nos lo viene demostrando y que yo creo que en un futuro, pues bueno, va a ser, digamos, reconocido apabullantemente en el mundo de la clásica como en el mundo de, digamos, de otros sonidos más abiertos, ¿no? Así que con él os hemos dejado, hemos escuchado este Callasa, este cuarto trabajo discográfico que le dedicamos aquí en el programa. Los anteriores, ya os he comentado al principio, bueno, pues no teníamos el archivo sonoro, con lo cual no puedo enviaros a ese archivo para que podáis disfrutar, pero a buen seguro que por ahí, por este mundo virtual que nos rodea, podéis disfrutar de todas sus composiciones porque realmente merecen la pena, ¿no? Así que dejamos a Joan Balen a este trabajo. Nosotros vamos a continuar, no sin antes recordaros que estáis en Radio Class 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no, hay dos sin tres ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org. Nos podéis escuchar en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues escucharnos ahí a la carta. Y también podéis estar al tanto de todas las novedades de esta emisora, pues allí en el Facebook y en el Twitter. Nos buscáis Radio Crash y ahí estaremos permanentemente en contacto unos con otros, ¿no? En esto de las redes sociales, que parece que es de lo que se trata. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bien, continuamos y lo hacemos con el hombre al cual le dedicábamos la pasada semana íntegramente el programa, porque es un músico de primera categoría que se lo merece y, sobre todo y básicamente, porque mañana jueves a eso de las 9 de la noche aquí en Áviles va a actuar Eric Truffaut. We'll be right back. the stars. Big thunder is rolling down back alleys and boulevards, encumbers my way, and I can't find no slumber in the city. It's hard to keep from going under. Now that the stars come pouring down and the seven skies open with the roaring sound, leaving me all soaked and wet, wet, wet in Paris. AKA the city of lights. And tonight the air is like electrified. Lightning striking to purify my soul and guide me through this cold, stormy weather. Breaking down every bond, every fetter, announcing the coming of better times. Clever rhyme, so what? Never mind. Gotta keep walking on sunshine, 'cause I know that behind each and every dark cloud there's a black star lining. Black star, diamonds flying straight off the top of my head like silver threads down my natty dreadlocks. Crown of dewdrops that drowns my gold, floating home and abroad. Wherever I draw, wherever I go, I want you to know that I'm a rainbow too. Este es Eric Truffaut. Escuchábamos un par de temas del disco de The Down, el segundo que publicaba con el Blue Note. Ya sabéis que Eric Truffaut fue el primer artista francés en fichar por este ya mítico sello, madre del jazz, por así decirlo, el Blue Note americano. Allá por el año 1998 aparecía este trabajo y el primero de los temas que escuchábamos era precisamente el que daba título al disco, The Down, y lo hemos enlazado con el Wet in Paris. Lo hemos enlazado porque precisamente estaba... Me acababa de llamar cuando justo cuando quedaba pocos tiempo para finalizar el primero de los temas, pues bueno, me ha llamado Incos Domínguez, que es el hombre que nos va a traer a este, bueno, a todos los que vienen en este festival de Jazz in Blue, pero en especial a Erik Truffa, que estábamos escuchando, ¿no? Así que este segundo tema, ya lo sabéis, el Bed in Paris, esa voz que aparecía al principio de la composición era de este hombre de Nia, que este rapero que ha trabajado muchos en muchos de los trabajos discográficos de Erik Truffa, pues aparece esta voz, bueno, amén de otras, ¿no? Pero básicamente el Nia está, digamos, apegado, ¿no? Habida cuenta de que Erik siente una debilidad o tiene una especial atracción hacia lo que es el mundo del hip hop y el rap en concreto, ¿no? Pero no podemos dejar de escuchar a Erik Truffa y vamos a oír otro de los discos que venía, de los temas que venían en otro disco realmente interesantísimo y que era en el año 2001 cuando lo publicaba. Se titulaba Mantis y vamos a escuchar esta Memoria del Silencio. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla esta composición y, como no, esa trompeta, bueno, esa trompeta y todo el cuarteto, ¿no? Una auténtica gozada, el Eric Truffaut, que mañana, os recuerdo, mañana jueves va a actuar aquí en Avilés, en el Centro Cultural Internacional de Avilés, más conocido para los lugareños como el Niemeyer, bueno, para los lugareños y para los que no viven en Asturias, pues también, ¿no? Seguro que vía internet lo encontráis más fácil, pero es difícil dejar de escuchar a Eric Truffaut y no lo vamos a hacer sin escuchar un tema más de su disco del año 2003, un tema realmente delicioso que se lleva por título el Scody 1 y se une al Scody 2, toda una delicia de la voz de Nia. De Nia, ya sabéis, ese rapero con el cual, pues bueno, Eric Truffaut lleva trabajando desde la década de los 90. Thank you. los sonidos aditivos de Rich Fuzz, que mañana a eso de las 9 de la noche actuará, como os decía anteriormente, aquí en una ciudad llamada Áviles, en el Centro Cultural Internacional de dicha ciudad, o más conocido como el Niemeyer. Y bueno, no, iba a decir otro nombre que tiene, pero no lo vamos a decir, porque es mucho, queda mucho mejor dicho, el Niemeyer. En fin, Rich Fuzz, escuchábamos aquí en esta primera parte de estos dos temas que hemos oído, que venían contenidos en este disco del año 2003, una de las, digamos así, de las grandes aficiones o admiraciones, ¿no?, que tiene Eric Truffaut. Una es la del hip hop y toda la cultura del rap y demás, y otra sobre todo lo que tiene allí en los altares es a un músico francés llamado Pierre Henry y bueno, y a su compañero que ya falleció, Pierre Schaeffer, los dos Pierre, que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 aproximadamente, si no recuerdo mal, bueno, en los 40 y pico, una vez finalizada la guerra, se fundó allí en Radio France un estudio de grabación de sonido, y luego en los años 50 pasó a llamarse ya el estudio de música electroacústica, ¿no? Bueno, pues ahí estos dos Pierre Henry y Pierre Schaeffer, pues fueron de la mano y son los encargados de ponerle nombre y de crear las bases del género de la música concreta y de la electroacústica, ¿no? Y hay un vídeo, como os dije ya la pasada semana, en la cual se ve a Pierre Schaeffer que está hablando con Eric Truffaut. Así que, bueno, si lo buscáis por internet, a buen seguro que podéis disfrutar de esa conversación entre dos de los grandes y sobre todo, pues bueno, pues Eric, que nos demuestra que en su sonido y en sus ideas está el avanzar y el progresar y el ir un poco más allá de lo que hay, ¿no? Y estos ejemplos que hoy hemos escuchado y que la pasada semana en el programa tenéis, podéis disfrutar y conocerle, y a buen seguro que mañana nos va a dar un grandioso concierto y plagado de todos y más sonidos que no han podido sonar aquí. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos con este otro grupo realmente fascinante que me tiene embobado desde años hace. Responde al nombre del Absolute Ensemble, y yo creo que la mejor forma de presentarlo es que, bueno, no hay que decir lo que hacen, ¿no? Hacen lo que les da literalmente la gana, ¿no? Es una pequeña agrupación, unos 15-16 músicos de una orquesta clásica, por así decirlo. Están comandados por Christian Järvi, un estonio director de música clásica, aficionado y amante a la música contemporánea, pero que se empapa de todo tipo de sonidos sin discriminar absolutamente ninguno, pero sobre todo lo que hace es tamizarlos, pasarlos todos por un poco de la concepción de lo que es la música contemporánea. El último trabajo que hoy tenemos aquí de él está dedicado precisamente a Joe Zannibull. Ça nous apprend, dis-moi. Bien, pues así suenan el Absolute Ensemble, este grupo realmente fastuoso y maravilloso que acabamos de escuchar en el último trabajo que tenemos, que está dedicado y participa también el mismo hombre, Joe Sanibull, antes de fallecer. Fue el último de los trabajos que hizo este grandísimo músico, que ya sabéis que comenzó allá por la década de los 70, mediados de los 70, y se hizo famosísimo con un grupo ya mítico dentro de la historia de la música, con los Weather Report. Allí fue junto con White Shorter, fueron los fundadores, y bueno, pues ahí comenzó toda una carrera. Ya por la década de los 80, de los 90, digamos que se acercó un poco más a los sonidos de lo que se denomina las músicas étnicas hasta el final de su vida, y este es el último trabajo en el cual él participó, digamos, de estudio, ¿no? Con el Absolute Ensemble, ya sabéis, grupo, pequeña orquesta comandada por Christian Harvey, un estonio realmente fascinante y que llevamos ya tiempo siguiéndole la pista y que seguiremos. Y en su momento escucharemos la totalidad de este trabajo, porque merece la pena. Bien, continuamos. Antes de despedirnos, vamos a escuchar un par de piezas de un nuevo músico aquí en el programa. Y como me tiene tan fascinado, ¿no? Pues tengo que escucharme 5 de sus discos. Uno ya lo tengo más o menos escuchado, que llevo tiempo, hace 3 semanas aproximadamente que lo tengo en casa. Pero esta semana me han llegado los otros 4, ¿no? Para tener toda su discografía, y estoy realmente, asombrado y fascinado, ¿no? Así que vamos a hacer con este músico francés un poco el juego que teníamos con ese otro pianista alemán, que en un futuro muy breve vamos a ponerle ya nombre, ¿no? Así que lo vamos a mantener en secreto también a este músico francés, y vamos simple y llanamente a intentar disfrutar, calmarnos y disfrutar de su música, ¿no? En un tiempo en que lo vamos descubriendo lenta y paulatinamente. Es un músico realmente interesantísimo, muy reconocido en Francia dentro de, digamos, la clásica contemporánea, ¿no? Podríamos decir que es el John Balaine francés, ¿no? Hoy en la primera parte hemos escuchado a John Balaine como español, así músico, compositor de clásico, de cine. Bueno, pues este hombre también es muy similar en la carrera y en las actividades artísticas que él plantea, ¿no? Y lo que nos importa, ¿cómo es su música? Bueno, pues aquí tenemos la primera muestra. Impresionante, ¿no? Realmente impresionante esta primera toma de contacto con este músico francés que me tiene realmente fascinado. Voy a poneros una pieza, no sé el título, yo creo que es esta que os voy a seleccionar, ¿no? Que, bueno, pues si me tiene fascinado todo su trabajo, no sé qué tiene esta melodía, esta pieza que vais a escuchar, que realmente estoy totalmente absorto, embobado literalmente. Vamos a ver, porque este es un disco de grandes éxitos, que es de donde estoy, digamos, hoy he traído este grandes éxitos para pegarle un pequeño repaso, pero bueno, ya veréis. Bueno, pues al final sí he acertado. Este tema es realmente fascinante, me tiene total y absolutamente subyugado. Lo que ocurre es que en este Grandes Éxitos viene en la posición número 4 y en el disco donde, bueno, forma parte de todas las piezas, pues es el tema número 2 y no sabía exactamente muy bien en cuál tenían que ir. Bien, lo cierto es que este francés de oro realmente impresionante, yo al menos me tiene, estoy atontado con este hombre, ¿no? Me tiene realmente fascinado y enloquecido, ¿no? Así que iremos poco a poco descubriendo cosas de este grandísimo compositor, que para que los entendamos estamos hablando así un poco, ¿no?, en la comparanza con el Joan Balen que acabamos con el Joan Balen francés, ¿no? Aunque hay que decirlo que este hombre no dudaba en utilizar, digamos, más a menudo, más frecuentemente, muchas de las sonidos electrónicos. Bien, nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con otro hombre que también anda transitando por los sonidos clásicos, pero lo adorna con electrónica. Me estoy refiriendo a este islandés de oro que el año pasado, en mayo, tuvimos la oportunidad de verlo aquí en directo en el Teatro de la Laboral. No es otro que Johan Johansson. Nos vamos a despedir con ese magnífico tema que venía contenido en su disco del año 2006, el IBM 1401 Manual del Usuario. Una auténtica maravilla. Ya sabéis que este ordenador fue el primer ordenador en llegar precisamente a Islandia, un mamotreto de estos, poco más que una habitación o dos ocupaba allí, y el padre de Johan Johansson fue el encargado, digamos, de manejarlo, de instalarlo, e inclusive llegó a sacar algún que otro sonido musical, lo programó para emitir música que, si no recuerdo mal, Johan la utilizó, digamos, aquí en este su trabajo, ¿no? Vamos a despedirnos con el tema que cerraba su disco y que era, bueno, pues cantado por el propio Johan Johansson, cantado, ya sabéis, entrecomillado, ¿no? Así que lo que os decía, os dejo en compañía de Johan Johansson y este tema de que el cielo se ha oscurecido y se ha vuelto negro, que venía contenido en ese trabajo. Espero que hayáis disfrutado de esta selección musical que os he traído en este buco sonoro llamado Músicas en la Tarde. Simplemente recordaros mañana a eso de las 9 de la noche ahí en Avilés, Centro de Cultural Internacional de la ciudad de Avilés, Eric Trufas va a actuarnos en directo. Si no lo conocéis, la pasada semana aquí en el programa, en el archivo sonoro, podéis escucharlo, descargarlo, una pequeña muestra de la capacidad, de la valía, el valor y la creatividad de este hombre que a buen seguro mañana por la noche nos va a disfrutar, y si todo va bien, allí estaré disfrutando en compañía de este grandísimo artista. Bien, solo me resta despedirme de todos vosotros hasta el próximo miércoles, ya lo sabéis, recordad, salud y saludos para todos, y este es Johan Johansson. And she did. stars come dew and the skies to fly, 'cause ah.